La jueza penal de 23.º turno, Isaura Tórtora, dispuso la prisión domiciliaria para el coronel retirado Gustavo Mieres, procesado por el asesinato del militante del Partido Comunista Revolucionario Óscar Fernández Mendieta, ocurrido en mayo de 1973 en Durazno. Fuentes judiciales informaron a La Diaria que la decisión se tomó por entender que el estado de salud del militar no podía ser tratado desde un establecimiento carcelario, por lo que se dispuso su prisión domiciliaria, que cumplirá en Tacuarembó. Ahí siempre pensando en lo importante que los vecinos sepan, ¿no?, que en tal casa vive un responsable del asesinato de un compatriota, ¿no?, en todas las circunstancias que implica lo que fue la dictadura o la represión en esta temática. Que tenga por lo menos también ese castigo. Está en su casa, está, nada más que eso uno dice, que la gente sepa quién vive ahí y quién está ahí. Mieres cumplía prisión en Domingo Arena desde agosto de 2021, cuando fue procesado por el delito de homicidio muy especialmente agravado. Así que estuvo en prisión un año y poco. A propósito del tema de derechos humanos también, algo que dábamos como titular cuando conversábamos ayer con nuestro compañero corresponsal en Europa, Jorge López Ave, de este médico uruguayo, el pedido de Uruguay de extraditar a un médico militar, Carlos Américo Susac Fischer, acusado de asesorar a los represores en las torturas, como tantos médicos, ¿no?, aplicadas a detenidos políticos. El próximo miércoles va a decidir la sala tercera en lo penal de la Audiencia Nacional de España si acepta el pedido de Uruguay de ser extraditado, y se dice que su testimonio puede ser vital para esclarecer el destino de uno de los casos más emblemáticos vinculados a los derechos humanos durante la última dictadura cívico-militar. Esto informa El Observador esta mañana. El Ministerio Público Español respalda la extradición del médico detenido en julio del año pasado tras una orden de captura internacional emitido por la Fiscalía Especializada de Montevideo a cargo de Ricardo Percivale. Sobre él pesan acusaciones de ser responsable de delitos de lesa humanidad, lesiones graves y privación de libertad. Susac Fischer, afincado en Madrid desde hace muchos años, de hecho lo vimos en internet, en registros profesionales y comerciales o empresariales ofreciendo sus servicios de médico cardiólogo, operó en el Regimiento de Infantería Mecanizado 6 del Ejército, uno de los más tenebrosos centros de tortura del régimen militar, dice El Observador esta mañana, que recibió sucesivas oleadas de detenidos, muchos de ellos desaparecidos, entre 1972 y 1976, y que fue regenteado por el organismo coordinador de operaciones antisubversivas y dirigido, entre otros, por Manuel Cordero. Las sesiones de tortura se aplicaban en vagones de tren ubicados en el patio central del regimiento. La picana y el tacho eran algunas de las prácticas más comunes, señala la información. El expediente da cuenta del testimonio de 8 de las víctimas que pasaron por allí y fueron torturados. Todos concluyen en que Susac aconsejaba a los represores cómo y hasta cuándo debían actuar para que los detenidos hablaran, y en la práctica recomendando y avalando hasta dónde podían ser torturados. Allí lo señalan por elaborar también fichas médicas de los torturados. Al retorno de la democracia en 1985, el médico fue de los primeros en ser denunciados sin éxito ante los tribunales uruguayos. Su nombre era conocido por un motivo concreto, fue identificado por una de las detenidas que pasaron mujeres también, hombres y mujeres, por Infantería 6, ya que lo conocía de antes y sabía cómo se llamaba. Su identificación aparece además firmando varias historias clínicas de los detenidos que eran derivados desde allí al hospital militar. La eventual extradición de Susac cobra relevancia desde el momento en que, según los testimonios, vigiló el proceso de tortura de Luis Eduardo González González, un militante del Partido Comunista Revolucionario, otro militante de esa organización que es noticia en estas horas. Los testimonios indican que González comenzó a ser torturado el 13 de diciembre del 74. Allí estaba también detenida su compañera Elena Zaffaroni, que hoy es una de las voceras sí. más conocidas de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Zaffaroni estaba en ese momento embarazada de 4 meses y dice que la intención allí era presionar a su esposo con su presencia y amenazándolo para que diera información. En diálogo con El Observador, Zaffaroni contó que a los pocos días de llegar allí, Susac los examinó, les realizó preguntas habituales de un chequeo médico y les tomó una foto a cada detenido. El 24 de diciembre del 74, cuenta Zaffaroni, los torturadores les permitieron tomarse de la mano con su esposo. Fue la última vez que lo vio y supo de él. 2 días después, el 26 de diciembre, el ejército difundió públicamente una foto de González. González dándolo como prófugo. Según su esposa, la misma foto era la que le había tomado Susac. Y Zaffaroni contó que hace muchos años le llegó a enviar una carta a ese médico militar. Le hizo el pedido concreto de que contara todo lo que había pasado en el sexto de caballería y sobre todo que dijera lo que le había pasado a González, del que nunca volvió a saber. El resultado, dice ella, fue obvio, nunca me contestó. Otro compañero que había pasado por el mismo centro de torturas logró incluso hablar con Susac por teléfono. Consiguió su número y lo llamó directamente para preguntarle lo mismo, que diera información, y la respuesta fue similar. No contestó nada, dijo que era muy joven y que no se acordaba. Bueno, uno de los casos también que tienen que ver con este hombre, la desaparición de Omar Tassino, los asesinatos de Diana Maidanic, Silvia Reyes y Diana Raggio, las muchachas de abril, la Corte Interamericana de Derechos Humanos a fines de este año pasado, del otro año, condenó al Estado uruguayo a asumir la responsabilidad por todos esos hechos a través de un acto de reconocimiento público, pero la fecha y el lugar de realización todavía no se definió. Está la condena, pero no se ha llevado adelante. Para el verdugo quemando esta muerte pido castigo. Para el traidor que ascendió sobre el crimen pido castigo. Pido castigo, pido castigo, pido castigo.